Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 16 de noviembre. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una nueva edición del concurso de Christmas Casa de la Juventud, en la que se invita a participar al alumnado de primaria de Ubrique y al del Centro Ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Cada participante podrá presentar un solo trabajo indicando en la parte posterior del mismo su nombre, edad, colegio y curso. El plazo de presentación de obras está abierto hasta el próximo 29 de noviembre. Las bases de esta convocatoria las ha destacado hoy el concejal de Juventud, Antonio Martel. Estamos hablando de la 31ª edición, que como tú bien has dicho, es muy popular, como dice, es una tradición ya más de este pueblo. Son 31 años consecutivamente, ningún elemento ha podido contra este concurso y que, bueno, viene a poner el broche, bueno, empieza ya como la recta final de cada año con este concurso y que, bueno, como siempre, bienvenido este tipo de actividades, por lo menos lúdico, que son para los más jóvenes de nuestro lugar. A grandes rasgos, esta 31ª edición, pues la participación está abierta para todo el alumnado de los diferentes centros escolares y al Centro El Curtido Plena Inclusión. Estamos hablando de que estamos trabajando en un ámbito de más de 800 jóvenes, de niños y niñas, que, bueno, de nuestra localidad, que se abre en comunicación y también con la colaboración de los centros escolares y del Centro Ocupacional Curtido Plena Inclusión, ¿no? Uh-huh. Esto desde hace ya un tiempo se le envía una documentación, una carta con toda la información a través de los centros escolares para que llegue por esa vía, ese canal, ¿no?, a los más jóvenes. Muchos de los profesores de nuestra localidad lo utilizan como actividad, ¿no?, con el alumnado y, bueno, y a través de las ondas y los diferentes canales de información del Ayuntamiento de Ubrique, pues ponemos en marcha esta 31ª edición. Por otra parte, sí que, bueno, la participación es libre, pero siempre, bueno, se ha canalizado a través de los centros escolares, pero cualquier joven que pueda libremente puede presentarse a este concurso. Hablando de que, bueno, un trabajo por persona, pueden presentarse en una dimensión de una dimensión, porque hay otros años que a lo mejor han presentado otro tipo de trabajo que han sido excluidos, más que nada por el tema de que tiene que ser modelo Crisma, ¿no? Una dimensión de 16 por 11,5 centímetros, fundamental, ¿no?, y uno por persona, porque así el ganador o ganadora, pues bueno, se verá plasmada en un Crisma y tiene que cumplir unos mínimos de requisitos, ¿no?, para eso. Uh-huh. El lugar y plazo de entrega es la calle Mata del número 3, la Casa de la Juventud, en horario de 9:30 a 1:30 y 4 a 7 hasta el 29 de noviembre. El 29 de noviembre se recuerdan todos los trabajos presentados por las categorías que son los diferentes ciclos de educación primaria, desde primero hasta sexto, y los del Centro Ocupacional del Curtido Plena Inclusión. Después, por la parte de los temas de premios, cada categoría pues se destinarán dos premios, que como cada año pues serán lotes de material educativo y pintura. Y bueno, lo más importante es a la participación, de que participen, hagan sus diseños, bueno, una manera lúdica también para empezar ya a calentar la Navidad. Y bueno, el Crisma ganador pues se utilizará para lo utilizará el Ayuntamiento de Ubrique para las felicitaciones navideñas de la institución. Y bueno, estos serán presentados los ganadores, ¿no?, los que el jurado seleccionará, serán entre primero y cuarto de primaria y los del alumnado del Centro Ocupacional Curtido Plena Inclusión. Uh-huh. Estamos hablando de que serán los dos primeros ciclos, primero y segundo, y tercero y cuarto, y los del Centro Ocupacional y Curtido Plena Inclusión. Estamos hablando de un concurso donde, como anteriormente he indicado, estamos hablando de que un ámbito que abarca unas 800 personas y que, bueno, siempre viene a superar un 70% de participación, es bastante numeroso, y a la... Bueno, ya diferentes imágenes que muchas veces se vierten a través de los medios de comunicación, ¿no?, donde se ven claramente cómo se llena todo lo que es la Casa de la Juventud de Crisma y que, bueno, es bastante difícil seleccionar, en muy buena calidad y muchos trabajos presentados que, por lo tanto, pues, bueno, espero que este año, como cada año, pues participen y que gane el mejor. Pues eso después se plasma a través de, saca a través de, bueno, en el formato de crisma, y se las entrega al ganador o ganadora, pues un número considerable para lo que tenga, para que lo tenga como recuerdo, y aparte, como, bueno, ya para su familia, para todos los menesteres que estime oportuno el ganador o ganadora. Y bueno, es bastante bonito y se verá reflejado, pues, esa felicitación navideña del ayuntamiento a otras instituciones o personalidades. Uh-huh. Así que estamos hablando de una 31ª edición, que, como tú has indicado, pues ni la pandemia pudo con ella, y este año pues viene más fuerte porque ya un poco se ha abierto ya todo lo que son las diferentes actividades, y esta no iba a ser menos. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique también recuerda que este próximo fin de semana, dentro de la Agenda Joven de Otoño, se va a llevar a cabo una salida a la Vía Ferrata del Castillo del Águila, una actividad para la que aún quedan plazas libres. Las personas interesadas se pueden dirigir a la Casa de la Juventud o llamar al teléfono 956 46 25 21. Y este fin de semana, pues bueno, tenemos dentro de la Agenda de Otoño, que está incluida también esta actividad del concurso de Crisma, también una actividad media, al aire libre, medioambiental, que es la Vía Ferrata, será este próximo sábado, y todos los interesados o interesadas, aún quedan algunas plazas, que si quieren, pues bueno, todavía hay alguna plaza para poder participar en dicha actividad, bueno, y esperemos que sea del agrado de todos y todos participan. Totalmente gratuita y que, bueno, para más información, pues bueno, importante dirigirse a la Casa de la Juventud o a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos, para informarse. Y bueno, estamos hablando de una actividad medioambiental bastante bonita, se desarrolla en un entorno cercano, como es la localidad de Gaucín, y bueno, estamos hablando de que eso pone ya, cierre ya lo que sería al programa Enredate con tu Entorno Natural, que bueno, ha tenido bastante éxito este verano, y bueno, y ha facilitado y a muchos jóvenes, pues, la realización de ese tipo de actividades que en condiciones de otro tipo, pues, no podrían realizarse. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes de Andalucía por Sí. En esta comparecencia se han referido al canon de mejora del servicio del agua, que expira en este mes próximo de diciembre y que el equipo de gobierno ya ha anunciado que no va a ampliar. Francisco Gil, secretario de Organización de Andalucía por Sí, ha solicitado a la alcaldía que explique a la ciudadanía por qué ahora ha retirado su propuesta inicial planteada en Junta de Portavoces. Sinceramente, es un tema que nosotros, los andalucistas, no nos gusta sacar estos temas al debate de esta forma, pero nos estamos viendo obligados, por las noticias que hemos estado escuchando los últimos días, de empezar un poco a poner encima de la mesa lo que en estas pasadas semanas hemos estado analizando sobre el tema del canon de mejora del agua, ¿no? Entonces, hemos escuchado últimamente de que hablaban de que había un portavoz que había estado yendo a los medios de comunicación a intentar un poco a dejar clara su posición sobre el canon de mejora. También hemos tenido noticias de que ese cambio que se iba a hacer en el canon de mejora se ha suspendido. La alcaldesa estuvo el otro día hablando el jueves, si escuchaste el programa de Cosas de Todo, la noticia fue que decidía retirar la propuesta de canon de mejora que había puesto encima de la mesa. Y efectivamente, el portavoz que había salido a los medios de comunicación a hablar de ese tema, vamos a dejar ya de hablar de uno de otro, fue efectivamente el portavoz de los andalucistas, el portavoz de Andalucía por Sí, mi compañero José Antonio Bautista, ¿no? Nosotros, cuando fuimos conocedores de esta situación, pues nos pusimos a intentar dialogar con el equipo de gobierno, y al ver que no hemos obtenido respuesta, pues nos vimos obligados a, no sé, puede, el que quiera puede acceder a la entrevista que tuvo el otro día mi compañero en Canal Sierra de Cádiz, y a preguntas de los periodistas de qué opinaba sobre lo que se estaba haciendo políticamente actualmente en Ubrique o qué temas se estaban tratando, pues lo único que pudo poner encima de la mesa es lo que se estaba llevando a las juntas de gobierno y a las reuniones con portavoces, que era, allí te preguntaban, imaginaban que iba a decirle algo de temas de cómo se superaba la pandemia, de cómo salíamos de la crisis en la que estamos, y en verdad, pues lo único que puedo decir mi compañero es lo que le llevan encima de la mesa cuando va a alguna reunión de portavoces, ¿no? Entonces, Nosotros también tenemos que decir que intentamos ser lo más profesionales posible cuando nos metemos en estos temas a hablar, y tenemos, existe un consejo de, con la empresa de agua, ¿no?, que tenemos un representante de nuestro partido, que ni más ni menos pues el antiguo alcalde de Ubrique, Javier Cabeza, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que el tema del agua es un tema lo suficientemente importante como para que personas que sean perfectamente conocedoras, y quién mejor que un antiguo alcalde de Ubrique como Javier, para poder estar allí dando su opinión sobre los temas que se llevan a debate, ¿no? Pues en estas reuniones que ha habido en los pasados semanas, pues nos hemos encontrado, además, una forma de actuar muy cotidiana en el equipo de gobierno, que yo creo que juegan un poco al cuento ente de la liebre y la tortuga. Es decir, no sé, muchas veces el cuento de la liebre y la tortuga es un poco de que voy a intentar hacer las cosas rápidas como una liebre, pero cuando veo que se me para el tema, pues intento buscar el camino de hacerlo como una tortuguita despacito, que a lo mejor es mejor. Al final van a tener que hacer una sociedad que se llama Tortuga y Liebre SL, creo yo, tendrán que, porque es lo que están llevando siempre a la manera de actuar de lo que se lleva a las juntas de portavoces. ¿Y qué se suele hacer en las juntas de portavoces? Pues se lleva una propuesta que prácticamente está 100% hecha y se dice, esto es lo que se va a hacer y se va a llevar a pleno dentro de 5 o 6 días. Se la ponen por delante a los que están allí y el 90% de las veces todas las cosas van para adelante. Y lo que tendrá que explicar también la alcaldesa es por qué, en este caso, en el tema del canon de mejora, pues ha echado atrás y ha decidido pues cambiar lo que ella tenía pensado hacer, porque la documentación que se está hablando, que fue un borrador y demás, claro, es un borrador, ¿no?, pero eran unas ordenanzas totalmente reguladas, con artículos, con condiciones, y con una cosa que nos dejó muy claro el tener que posicionarnos de esta forma, con un anexo final en el cual aparecen una serie de listados de calles y unos presupuestos globales para el gasto que se va a hacer en esas calles. Y ahí es donde tuvimos que poner nosotros nuestra opinión. Y nuestra opinión tampoco fue una cosa de querer, porque no hemos sido nosotros los que hemos empezado a hablar de este tema hasta que nos han hecho hablar, ¿no? Sí, en ese listado, de todas maneras, hombre, antes de empezar a hablar del listado me gustaría también un poco aclarar qué es el canon de mejora, ¿no? Es decir, también han tildado un poco a nuestro portavoz de que él ha estado en equipos de gobierno anteriores que han tenido un canon de mejora. Pues claro, nosotros consideramos que el canon de mejora, si eres un político responsable y eres conocedor de la problemática que se puede generar si no se mantiene en las calles, pues muy posiblemente todo el mundo que quiera ser constructivo pues tendrá que saber que el canon de mejora es algo necesario. El canon de mejora es un incremento que se le pone a la factura del agua, que ahora hay uno que llevaba 20 años en aplicación y que cumple en diciembre, y que se hablaban estos días de que solamente eran 20 céntimos por contador. Bueno, son 20 céntimos por cada metro cúbico de agua que se gaste en el contador, y normalmente no es un metro cúbico lo que gasta una persona en el contador. Es decir, que es una cantidad que consideramos que es lo suficientemente importante como para que los ciudadanos tengan que, en esa cantidad de impuestos que tienen que pagar ya de por sí en la situación en la que estamos, pues que un impuesto que es plenamente municipal y que iba a cumplir ahora mismo en diciembre, pues como mínimo nos tendríamos que haber sentado a analizarlo y haber empezado a ver qué opinaban todas las personas y todos los ciudadanos sobre ese posible incremento o no. Otros temas de interés: la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con el Instituto Andaluz de Flamenco, invita a la población ubriqueña a la actuación flamenca de Katy Sevillano, que va a tener lugar este viernes a las 9 en el IES Maestro Francisco Fatou. Las invitaciones se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo. De igual modo, desde la Delegación de Cultura se continúa este próximo fin de semana con la programación de la campaña de teatro de otoño. Este sábado 20 de noviembre a las 9 de la noche se representará la comedia Pares sin Inés, de la compañía Bonjour Bon Amour. Las entradas también se encuentran ya a la venta en la Oficina de Turismo. Por otro lado, dentro de la programación Ubrique en Otoño, se ha organizado para este próximo viernes una nueva visita teatralizada a la Ermita de San Antonio, actividad que impulsa la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Esta actividad dará comienzo a las 7 de la tarde para un total de 20 participantes. Las personas interesadas se pueden inscribir en la Oficina Municipal de Turismo. El coste de la inscripción es de 4 euros. Para llevar a cabo esta visita, la Delegación de Turismo cuenta con la colaboración de la Asociación Camenae. Por otro lado, el colectivo Zarpitas ha organizado un espectáculo de magia para todos los públicos, La Magia de Abracadún, para el viernes 3 de diciembre. El espectáculo dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 5 euros. La recaudación se destinará a la atención y cuidados de los animales a los que Zarpitas ofrece su ayuda. El espectáculo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Y por otro lado, la Galería de Arte Proyecto 5 acoge este próximo jueves una conferencia sobre biodescodificación que será impartida por la ubriqueña María Jesús Ordóñez. El acto dará comienzo a las 6 de la tarde, siendo las plazas limitadas. Las personas interesadas en participar se pueden dirigir al teléfono 692 14 98 92. En principio, la conferencia surge a raíz del desconocimiento de la biodescodificación. Aunque este tipo de medicina se conoce desde el año 75, es verdad que aquí en España no está en auge, aunque sí que está empezando ya a resurgir, ¿no? Y una de las promotoras que nos la está poniendo a conocer bastante rápido pues es Paz Padilla, ¿no? con su libro y su experiencia con la biodescodificación. Entonces, yo quería sobre todo empezar una conferencia pues en mi pueblo con mis paisanos, ¿no? Pues para que ellos también vean que tienen otra alternativa a la medicina tradicional y que todo tiene solución. Entonces esa era mi intención de hacerla y en mi pueblo. No he hecho otras conferencias, pero han sido online y más pequeñas, ¿no? Y en esta pues lo que sí contaros que la biodescodificación se dice que es el arte de acompañar, ¿no?, a cualquier persona a conseguir sacar sus emociones, puesto que a raíz de lo que nos sucede en la vida y las circunstancias es lo que nos lleva realmente a enfermar. Y como tal, que nos lleva a esa enfermedad, podemos también revertir eso con este tipo de terapias que están recogidas científicamente, puesto que el propulsor de la biodescodificación fue un internista llamado el doctor James. Lo que sí está demostrado que esta situación, ¿no?, en la que la persona enferma o empieza a encontrarse mal con una serie de circunstancias, está tratada, se debe de tratar en conjunto. Es decir, no podemos tratar el tema mental por un lado, el tema emocional por otro y el tema orgánico por otro, puesto que si lo hacemos de esa manera no estamos consiguiendo sanar completamente. Digamos que estamos poniendo parches, ¿no? Y bueno, aquí no se utiliza ningún tipo de medicamentos. Efectivamente, la persona que esté medicada se respeta y su doctor es el que lleva su medicación. Pero lo que sí llegamos es a la raíz del problema, donde el paciente saca todo lo vivido y cómo lo ha integrado en su vida, de tal manera que le ha llevado a que esas células se activen y se produzca dicha enfermedad. A mí surge, bueno, yo por mi propia experiencia de vida lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Los que me conocéis ahí en Ubrique sabéis que yo a los 9 años mi madre enfermó de una enfermedad mental en la cual ya desperté y vi que la medicina, bueno, pues lo que hace es meterte en muchísima medicación, dejarte nulo, básicamente, ¿no?, y no llegar a la raíz del problema, sobre todo con este tipo de enfermedades, de las enfermedades mentales. Luego, pues, al poco tiempo, estudiando, de hecho, enfermería, mi hija desarrolló una crisis epiléptica que fue totalmente emocional. De hecho, así la describió su neuróloga, y bueno, que con el tiempo fuimos capaz de erradicarla. Y al mes siguiente, pues el que entonces era mi pareja también desarrolló un cáncer y bueno, tuve que vivir muy de cerca en lo que es la planta de oncología y ver, ¿no?, todo este tipo de enfermedades. Pues la vida me llevó a no querer estar en hospital, evidentemente, pero sí dentro de la rama sanitaria. Entonces he estado 14 años dirigiendo clínicas de muchos tipos. Y sobre todo la que más me hizo despertar fue cuando me hicieron coordinadora de Andalucía Occidental en la obesidad mórbida. Aquí íbamos un grupo de psicólogos médicos nutricionistas y yo como coordinadora, ¿no? Y me di cuenta que sí seguíamos englobando a todas las personas en el mismo saco y tratándolas de la misma manera. Y vi que era la oportunidad de ver algo nuevo y tratar a cada paciente individualmente. Es decir, todos podemos tener la misma enfermedad, pero cada uno lo desarrolla de una manera distinta y lo gestiona de una manera distinta. Por eso tiene que ser personalizado. No se puede generalizar. Y por último, ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica nuevos positivos por coronavirus en la actualización de datos de hoy martes e informa sobre la curación de una persona en Ubrique. La tasa de incidencia se mantiene en 12 casos por cada 100.000 habitantes, con 0 positivos en la última semana. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.